A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa llamado Sangre Viva. Esta es la transmisión número 296. Estamos a escasas 4 patadas de llegar al programa 300. Cumplí ya los 8 años en vivo. Y pues nuevamente y como siempre agradecer a todos ustedes que nos han seguido, que nos han escuchado, que nos apoyan, que salen con sus comentarios, de repente ahí en el de oye, tal autor y esto, ¿no? Entonces, la neta sí los tomo mucho en cuenta. De repente sé que me tardo en contestar y eso, pero sí hago mucho la retroalimentación que más bien hago retroalimentación de lo mucho que me comparten y la neta pues les agradezco. El día de hoy vamos a leer de esta antología en donde tengo entendido que viene toda la obra de José Carlos Becerra, perdón. Y algo que me llama mucho la atención, estaba viendo unos especiales, bueno, por ahí en YouTube aparece una especie de video como homenaje o algo así, y el homenaje hace específicamente otra cosa que leer la introducción que aparece aquí en esta antología, y está bien, nada más que pues allá aparece con otras imágenes y cosas así de su infancia y eso. Algo curioso de José Carlos Becerra es que él fallece a los 33 años, a los escasos 33 años, y pues obviamente toda la gente de repente en comentarios posteriores se preguntan qué habría sido y esto, pero pues, o sea, es válido, ¿no? Preguntarse la cosa, pero al final de cuentas, pues ya pasó, ¿no? O sea, desafortunadamente él fallece en un accidente automovilístico. Se tiene entendido que fallece en Italia, cerca de un pequeño pueblo llamado Brindisi, del cual él iba en su automóvil hacia cierta parte de la costa de Italia, ahí por Brindisi, para tomar un ferry que lo iba a llevar a Grecia, pero desafortunadamente en una curva, su auto, según el peritaje que después salió y con el tiempo, su auto se quedó, no sin frenos, tuvo alguna falla mecánica, algo así, y eso, ¿no? Se descontroló y desafortunadamente falleció en ese accidente automovilístico, ¿no? Nuevamente repetir que fallece solo con escasos 33 años, pues a pesar de que por las fechas pareciera que pudo haber cumplido 34, realmente fue antes de que fuera su cumpleaños. Algo curioso de José Carlos Becerra es que sí escribió bastante, hizo muchas cosas de su vida, como estudiar arquitectura y estudiar algo de teatro y estudiar obviamente también la carrera de letras. Y según testimonios tanto familiares como de personas que lo conocieron durante sus estudios de preparatoria, secundaria y obviamente en la universidad, dicen que todo se le daba bien, pero porque era muy entregado pues a lo que hacía, ¿no? En este caso, ya fuera escribir, ya fuera hacer cursos de actuación, que al parecer solamente tuvo un papel en el cual sí se estrenó. También escribió algunos discursos políticos, precisamente porque él, digamos que a los 30, 29 años le toca todo este super suceso del 68, entonces él escribe algunos textos al respecto, ¿no? Obviamente pues con sus escasos 29 años pues casi le toca estar a él ahí, ¿no? Afortunadamente él lo ve como desde un poquito, digamos como de lejos, ¿no? No tanto por el hecho de no apoyar, sino por digamos como de estarse dedicando a otras cosas, en este caso por la escritura, ¿no? Que precisamente sus textos, sus poemarios y desde sus primeros textos recibió algunos premios, algunas condecoraciones, por lo mismo también recibió becas. Una de ellas, precisamente la Guggenheim, es la que lo hace ir a primero a Estados Unidos y de ahí irse a Londres. Tengo entendido que En una entrevista y en algunos comentarios de Octavio Paz, él lo topó allá en Londres. Y sí, precisamente también Paz decía que se le hacía como curioso este autor, porque al haber nacido en 1937 estaba como entre varias, como al final y a la mitad de algunas generaciones importantes de la literatura mexicana. Entonces era curioso ver cómo estas personas, eso, nacidos entre mediados de los 30 y tal vez mediados de los 40, para 1965-68 ya tenían una carrera como muy grande, como una producción muy muy extensa. Entonces pareciera que de alguna forma esa generación de esos años iba a ser como el condensado de los anteriores, ¿no? Entonces era muy interesante precisamente ver cómo pues había una producción muy prolífica, ¿no? De textos. Y en este caso, José Carlos Becerra, cuando fallece, dentro de todo su equipaje y las cosas que llevaba, encuentran en sus documentos que según él había mandado telegramas a su casa o a sus amigos en México, y decía que estaba trabajando en un nuevo libro, pero en realidad estaba trabajando en tres libros nuevos diferentes, ¿no? Algo curioso es que precisamente por el accidente y que tuvieron que hacer para esta colección, es que de todos los papeles regados que se pudieron recolectar en el accidente, tuvieron que hacer como el estudio más minucioso que se pudo y decir, estos textos son como de este estilo para este libro, ¿no? Y estos textos, porque eso eran, en realidad había tres títulos de libros diferentes, no era uno. Él había dicho nada más uno, porque es el que pensaba publicar, pero en realidad ya tenía tres en camino exactamente, ¿no? Entonces sí, eso, o sea, digamos que en sus 33 años básicamente publicó 6-7 libros, por decirlo de una forma, y sí es bastante. O sea, sí es bastante pensando en que comenzó a escribir como a los 12 años, 13, entonces en 20 años aventó 7 libros. Sí es mucho. Y algo que me llama la atención es que sí están muy variados. Tiene un estilo de verso libre en muchas ocasiones. Tiene obviamente sus cuestiones políticas, personales, algunas como... Es que eso, o sea, en la cuestión del verso libre es a veces parece que es un debraye, pero en realidad sí hay una idea bien, bien concentrada dentro de cada texto. Y algo que yo no, o sea, no es crítica ni nada, pero a mí se me hace que sí se veía más grande que 33 años, ¿no? Pero es bien chistoso porque luego ves entrevistas de gente precisamente de los 60s o de máximo los 70s y personas que tú los ves en la entrevista y la pausas o le quitas el audio y dices, ese señor tiene como 50 y no, dice, yo tengo 28 y tú así de, ¿qué pasó? ¿No? Así como de, ¿no? No es crítica mala, pues es una observación de que se me hace muy, muy, muy raro y muy chistoso cómo antes la gente se veía realmente mucho más grande de lo que era, pues, ¿no? ¿Por qué? Ni idea, no sé si la rutina, no sé si la alimentación, no tengo la menor idea, pero sí es algo muy, muy curioso, pues, ¿no? Entonces, ahí en las fotos en donde siempre sale, aparte de del bigote súper tupido y el cabello, pues cada quien se peina como quiere, pero sí tenía un corte ahí que dices, hay más, así hay más. O sea, no se te va a pedir nunca que seas un modelo, pero pues, o sea, sí te lo puedes cortar diferente, compa, ¿no? Pero bueno, entonces, el día de hoy vamos a leer a José Carlos Becerra y como adelanto, y como siempre cada semana tenemos libro de regalo, en esta ocasión tenemos algo de Juan Carlos Onetti, hablando de autores latinoamericanos, y con esta obra que se llama Dejemos Hablar al Viento, es este que tenemos acá, este es el que vamos a regalar el día de hoy. Ya saben que siempre hacemos una pregunta como dinámica al final del programa para que se ganen el libro de regalo de cada semana. Y bueno, también tenemos algo de música el día de hoy, hablando de autores en español. El día de hoy vamos a comenzar con algo de Soda Stereo, esta canción que se llama Entre Caníbales, para que pues sí se coman sus verduras y sus vegetales. Ese es un chiste que bueno, pues sí es más o menos chiste, pero no se lo merecía, pero pues si le estabas jugando al invencible, algo te iba a suceder, ¿no? Pero bueno, ojalá durante otros 50 años se siga escuchando Cerati, probablemente sí. Yo se me hace bien cura, una vez en un video de David Bowie en YouTube, vi un comentario que decía, me siento muy afortunado de estar en una época en la que ya nació, ya hizo su producción David Bowie y puedo escuchar toda esta música que hay hasta el día de hoy, ¿no? Y el comentario era como del 2010, 2011 o algo así. Y si te pones a pensarlo un poquito, sí es verdad en retrospectiva que qué chido, o sea, supongo que cada quien en su época, ¿no? Pero qué chido que precisamente como a mediados de los 2000, por así decirlo, ya traes todo desde la música clásica, desde el inicio del blues, del rock, del ska, del rap, del rhythm and blues, de todo el género que quieras hasta ahorita, tienes de todo para escuchar, ¿no? Y afortunadamente también tienes la tecnología para hacerlo, ¿no? El tiempo tal vez no, pero la tecnología sí hay para acercarnos a cualquier género de música de cualquier parte del mundo y de la historia hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, sí es cierto, ¿no? O sea, siempre pienso mucho en ese comentario pensando en que luego, y no tiene nada de malo que hay quien consume lo que quiere, pero luego pensar, bueno, es que hay gente que nada más escuchas tres géneros de música y ya, ajá, ya viendo tanto en tantos idiomas tan diferentes, ¿no? Y pues sí, o sea, es como cada quien, pero luego la gente que escucha solo cumbias, ¿no? Y dices, pues, ¿y qué tal que un día te presenten dos cumbias, pero en árabe, ¿no? Y se van a quedar de, ¿qué? Tal vez lo hay, exactamente, y no sabías, ¿no? Entonces, sí creo que estamos en una muy buena época de la humanidad en cuestión de alcance y de cantidad de comunicación e información. Pero bueno, mientras todo eso sucede, vamos a escuchar entonces a Soda Stereo con esto que se llama Entre Caníbales y regresamos ya con José Carlos Becerra. Come baby. Blues. No era necesaria una nueva acometida de la soledad para que lo supiera. Navegaba la mar por un rumbo desconocido para mis manos, donde el amor moró y tuvo reino. Queda ya solo un muro que avasalla la hierba. Queda una hoja de papel no en blanco donde está anocheciendo. Donde goteaban los ceros una noche sobre unos hombros limpios como verdad mostrada, solo queda una brisa sin destino, donde una mujer fundará un beso, solo árboles postrados al invierno. Y no era necesario decirlo, el corazón sin que sea una lágrima puede sombrear las mejillas. La ventana da a la tristeza. Apoyo los codos en el pasado y, sin mirar, tu ausencia me penetra en el pecho como lamer mi corazón. El aire es una mano que está hojeando mi frente. Mi frente donde la luna es una inscripción, una voz esculpiendo su olvido. Como humo la luna se levanta de entre las ruinas del atardecer. Es muy temprano en ese azul sin rostro. No era necesario enturbiar la soledad con el polvo de un beso disuelto. No era necesario memorizar la noche en una lágrima. Labios sobrecogidos de olvido. Pulsaciones de un oleaje de mar ya retirándose. Ruido de nubes que el otoño piensa. Hay lápices en forma de tiempo. Vasos de agua donde el anochecer flota en silencio. Hay una rama de un árbol como un brazo esculpido por algún abandono. Hay miradas y cartas donde la noche puso en marcha el vacío. A las frentes que extinguen su remoto color sobre letras que enlazan señales de viaje. Aquí está la tarde. Puede enrolarse en ella quien se está enamorando. Aquí está la tarde para designar una ausencia. Suena en mi pecho el mundo como un árbol ganado por el viento. No era necesaria la tarde, tampoco ese cigarro cuyo humo puede ser otra mano evaporándose. Invernará la noche en mi pecho, no era necesario saberlo, no tiene importancia. Espero una carta todavía no escrita, donde el olvido me nombre su heredero. Basta cerrar los labios. Para morir como una lámpara desde la madrugada, como el rescoldo de una brisa tersa, para morir, para suministrarnos la mano venidera del olvido, basta decirle no al día de mañana, basta ensayar los labios en un rumor de cera, basta beber un vaso de agua donde yazga el recuerdo de un ahogado. Deja que la mano sea como un guante, que use el corazón para tocar el brazo o el alba de una novia entristecida. Deja que la mano sea como un campo donde el aire trasciende con pie de pelo. El otoño se despierta en mi pecho y se sacude las plumas como pájaro caído fuera de la redondez de su canto. El otoño se desbanda por mi pecho como un viento veteado de árboles. ¿Quién me pone en los labios un color de palabras donde se siente el peso de la noche? A veces hay algo en las palabras que se dicen, en aquellas que llevan el labio ansiosa vida, aquellas que sollozan el paisaje y respiran la cal de otra garganta, que es como ponerse de codos a pensar sobre el pretil de una tristeza antigua. Hay playas donde la mar resuena como carne, como el golpe de un cuerpo que de pronto ha llorado. Hay lagunas y juncos, estuarios donde amarran los peces su oceanía desmedida. Y hay ríos donde la tierra llega al mar, insepulta en sus sueños imposibles. Sufro de esa moneda que redondea a la mano inútilmente. Sufro como sentir pequeña espina en la mirada fija de las lágrimas. Sufro la cañamiel de una canción muy tonta. Sufro el esparcimiento de una muerte insepulta. Sufro la profundidad de los ríos donde la noche tienta a los ahogados. Paso los ojos por la luz poco oída de una estrella. Paso los labios por las palabras de un día donde el silencio crece como hiedra. Para morir, para cesar los labios, pero olvidar de pronto la forma de la tierra y salir para siempre de la asunción del mar. No es necesario el traje de los condenados ni la ceniza de los aturdidos. No es necesaria la cama de los enfermos ni el campo de batalla ya después en silencio. Basta un anuncio de hojas a afeitar, basta la prosperidad de un gerente, basta un tranvía equivocado. Es arrojada la noche a la costa de nuestro pecho por un oleaje de luces. Hay un poco de acero turbado en una mano. Hay un niño sin ojos moviéndose en los ojos. Entonces, ¿cómo tomar la luna? ¿Con qué mano o con qué lágrima tocar la luz donde unos labios ceden a la noche? La respiración suena como pisar hojas secas. El bosque es tan profundo que las manos no se encuentran. Puedo silbar para espantar mi miedo, para que me oigas yacer en un claro del bosque, cuando en realidad solo hay claro en tus ojos. Palabras y miradas transbordando ataúdes, de ataúdes de niños a negros ataúdes con barbas de abuelo. A veces la noche crece como la barba de un dios desconocido. Cerrar los labios es quedarse a solas. Puedes mover el frío entre tus dientes. Puedes ver en un cuello la pasión de la tarde. La mano puede confiarse al frío sin darse cuenta. Para la ausencia. Hemos abierto los ojos. La palabra le da de comer al enigma. El enigma le da de comer a nuestros ojos. Nos hemos incorporado. La frente ha perdido su temblor nocturno. Su palidez suscita sombras. La frente, allí donde hubo ondas como en el agua cuando cae un guijarro. Pero no hay arrugas ahora que indiquen la caída de un cuerpo. Estamos despiertos. Pertenecemos a la voz que no volverá a nombrarnos, al epitafio que no hicimos, al pecho que la noche de otoño dardeó con su brillo. Hemos abierto nuestra altura profunda como la muerte, y miramos la postergación, la niebla inventada por la respiración frente al espejo, el empañamiento inequívoco que al fondo del mar no necesita. Sí, la seriedad de la luz nos hace sonreír. Miramos la deserción y el periódico obligatorio, las aguas que el abismo lanza como una caída de párpados, la boca que intenta reverdecer en una palabra sagrada, la tristeza donde el olor del infinito arrecia. Lo sabemos de pronto. Olvidamos el nombre del objeto preciso. Dejamos que la luz y la noche se descargue de sus sentencias desérticas. Nos deslizamos por una sonrisa y esperamos algo en los ojos. Desde una rama del árbol de la noche el invierno ha cantado por tercera vez. En la luz de la luna no queda sino estatuas y formas que la mano no vive ya en el gesto. No basta volverse hacia los labios y verlos a lo lejos en la espuma que el mar escribe aún como un nombre amado. Labios como el esfuerzo tardío del poniente, desenraizados del beso que sienten todavía. Pasan nubes como fechas extrañas. Habrá puertas, sermones y palabras de rigurosa etiqueta, ceremonias de inútil efervescencia, lámparas donde el fuego no levanta sus árboles. Entonces, de pie o sentados en el trono bastardo, desaparecieron de la sonrisa de si podía tocarse con la conspiración como un guante gastado, sujetos a la presencia de una ciudad cuyos discípulos y depositarios coleccionan el vacío con pompas e inclinaciones de cabeza. Allí, con las frentes descritas por el poniente, con las manos recorriendo muebles y objetos como escrutando una ausencia, de pie, inconsolables y serenos, hablando tal vez con un filo de clamor en los dientes, seres enjuiciados por el azar de lo determinante, un país inventado por la caída de la nieve. Porque ya la banda ya no escribe chido. Ay, porque ya no escriben chido. ¿Qué pasó? No, fíjate que leyéndolo la semana pasada y el fin de semana, sí, esta cuestión de obviamente no escribir igual, y no estamos esperando que todo el tiempo la gente escriba siempre lo mismo, por supuesto que no, a pesar de que los temas pues sí son idénticos, los temas como tal, pero la escritura no. Eso, por ejemplo, de que también en las fotos sí se ve más grande que sus 30 años, 33 años, pero es que también eso, o sea, no, una vez estaba platicando con un compa, sí era, o estaba hablando yo solo, es que eso no, no, pero estábamos hablando precisamente de cómo autores muy jóvenes, o sea, tanto de poesía como de otros textos, pues eso, hacían sus obras. Una, porque también la calidad de vida de hace 150 años, vamos a decir, hace 150, 200 años, pues no era mucha, pues no, la expectativa de vida por trabajo y por condiciones insalubres y todo esto, pues cuando alguien llegaba a los 70 era como de, uy, ya el super mega master, pues, ¿no? Ajá. Y así mientras más te vas yendo hacia, digamos, hacia el año cero, por así decirlo, pues eso, cada vez era más difícil tener una adultez y una vejez incluso, ¿no? O sea, la vejez para muchas partes de la historia, para muchas épocas, una vejez eran 60, 70 años cuando mucho, ¿no? Entonces ya es bien cura pensar que el adulto ya comenzaba desde los casi 16 años, pues, ¿no? Porque pues la infancia, sí, pero la adolescencia ni por aquí les pasaba en la cabeza a mucha gente, ¿no? Entonces, todos estos artistas o escritores que precisamente son muy prolíficos en sus pocos años de edad, digamos, entre los, vamos a ponerlo entre los 15 y máximo los 30, también es eso, ¿no? Precisamente ahorita tenemos mucha información de manera global y hacia atrás en la historia, ¿no? Pero algo que sí también tenían ellos y que algo que comenté también cuando me traje a Hölderlin es que precisamente había espacios, ciudades, universidades, escuelas en específico, en donde la gente que traía conocimiento se reunía, ¿no? O sea, a veces eran, por así decirlo, ciudades completas que eran centros de conocimiento en donde la gente iba a educarse, a experimentar, a presentar cosas, a hacer críticas, a hacer charlas, ¿no? Entonces, también eso pasaba mucho, ¿no? Hay que entender que eso es algo que no es tanto la edad, sino que la época como tal. O sea, obviamente eso, no tenías ni las mismas posibilidades, ni la misma información en un chico de ahorita de 18, que uno de 18 naciendo en 1800, pues, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, había un concentrado distinto de información, llegaba de una manera diferente, y también esto, ¿no? Precisamente también por la parte en la que, porque es algo que si es, bueno, al menos creo que hoy en día, que puede llegar a abrumar, ¿no? Hoy un chico de 18 años comienza a escribir y dice, por redes sociales o por internet, bueno, o sea, yo soy un chico de 18 años que comienza a escribir, pero hay otros 180 millones de personas de 18 años que también están comenzando a escribir y están queriendo publicar, ¿no? Ajá, pero porque ya tienes, o sea, está aquí la información de que no solamente lo que estás escribiendo y lo que lees, sino la cantidad de gente que también lo está haciendo, y eso a veces, pues, sí le baja mucho el ímpetu a la banda, ¿no? Que desafortunadamente pasa así, ¿no? Que es algo que eso, en aquel entonces, pues eso, hace 200 años, vamos a dejarlo en 200 años, ¿no? En 1825, pues un chico de 18 años que comencé a escribir no tenía ni la menor idea de si en Medio Oriente ya había siglos de libros, ¿no? Él estaba así como de, ah, pues sí sé que escriben, pero pues ya está ahí, ¿no? Pero eso, o sea, no te abrumaba el hecho de que había tanta gente publicando, tanta gente haciendo cosas, ¿no? Entonces, por esa parte, yo pienso mucho que cuando uno lee biografías, autobiografías o estudios de autores y artistas, sí se ve mucho eso, que no se veían demeritados o con detrimento en su ímpetu, porque decían, ay, pues claro que yo lo estoy haciendo y ya del otro lado del mundo me entero porque les gusta y quieren que vaya para allá. Pero de ahí en más, yo hago mis cosas aquí y ya no me importa nada, ¿no? Que está chido, ¿no? Y sí se puede hacer como en la actualidad, 200 años después, por decirlo de una forma, pero es difícil precisamente por eso, por el ataque constante de la conectividad, ¿no? Y la globalización como tal, ¿no? Es esto mismo de tendencias, obviamente tendencias, macro y micro tendencias, en decir, yo para qué me pongo a escribir, yo para qué soy artista, para qué estudio tal tipo de arte, me formo profesionalmente, si mejor hago unos videos en donde me vea chistoso, con un chingo de entre comillas chistoso, y ya gano dinero, ¿no? Y es como de, si lo haces por dinero, sí, si lo haces por una cuestión humana, no eres nadie, estás vacío y cuando salgas a la calle y eso, pues no eres nadie, ¿no? Ajá. O sea, si no estás en una red social, no eres nadie, ¿no? Y si está bien feo eso, pues, ¿no? O sea, porque la gente, al menos en estas cuestiones de los campos de producción artística, por así decirlo, de cualquier expresión artística que sea, pues la neta sí, fórmense primero, critiquen, ¿no? Estudien siempre, vean tanto hacia el pasado como hacia el futuro, ¿no? En el pasado de todo lo que se ha hecho y por qué es que yo lo hago de esta manera en hoy en día, y hacia el futuro tal vez en el esto que estoy haciendo tal vez no va a revolucionar, pero puede dar una perspectiva distinta que con el tiempo puede llegar a suceder, ¿no? O sea, en producción, en materiales, en temas, ¿no? Entonces, creo que sí pasa mucho precisamente que estas cuestiones de las edades, pues claro que corresponden y son muy determinadas dependiendo de su época, ¿no? Entonces, no se desanimen, manda, nada más, si quieren hacer algo, sí estudien, no lo hagan nada más así al azar, porque luego sí, eso, generan unas expresiones, más bien generan algunas piezas o algunas cosas que les quieren llamar artísticas, y pues en realidad son cosas que deberían de ver con su psicólogo. Y no es crítica, está bien ir con el psicólogo y con el psiquiatra, está bien, es el negocio del siglo, ¿no? Decirle a la gente, tú págame por escucharte. Así, yo te voy a poner un sillón, tú dame tu dinero y yo te escucho, ¿no? Y luego te voy a decir, según lo que noté aquí, te voy a dar unas pastillas y ya. Ajá, ¿no? O sea, sé que es algo más y que es más profesional, claro que sí, pero básicamente es lo que está sucediendo hoy en día. Y barato no es, así, y barato no es, güey. Bueno, hablando de cosas que no son baratas, ¿no? O que sí lo son, ¿no? Y cosas generacionales, vamos a escuchar esta segunda canción del día de hoy, que precisamente como autores en español que estamos leyendo hoy, que es José Carlos Becerra, y que vamos a regalar un libro de Juan Carlos Sonetti, vamos a escuchar a Caifanes. Pongan Caifanes, el meme, ¿no? Pero es eso mismo, o sea, ¿por qué la gente dentro de 30, 40 años más va a seguir diciendo pongan Caifanes? Pues porque la gente que está saliendo ahorita de bandas, hay muchas que no son malas, güey, ¿sí? Pero como que no, algo no tienen, algo dentro de sus letras, de sus ritmos, de su algo no tienen, güey, ¿sí? Que hace que explote, güey, ¿no? Ajá. Pero bueno, vamos a escuchar esta buenísima canción que se llama Sombras en Tiempos Perdidos. Escogí las canciones tal vez un poquito por las cuestiones, pues sí, como metafóricas de las letras. Entonces, sí, es una muy buena canción. Escuchamos entonces a Caifanes con Sombras en Tiempos Perdidos y regresamos con algo más de José Carlos Becerra. De hecho, vamos a regresar con un poema que se llama Batman, por cierto. Thank you. Batman. Recomenzando siempre el mismo discurso, el escurrimiento sesgado del discurso, el lenguaje para distraer al silencio, la persecución, la prosecución y el desenlace esperado por todos, aguardando siempre la misma señal, el aviso del amor, de peligro, de como quieran llamarle. Quiero decir ese gran reflector encendido de pronto. La noche enrojeciendo, la situación previa y el pacto previo enrojeciendo, durante la sospecha de la gran visita, mientras las costras sangradas se desprenden del cuerpo antiquísimo de la resurrección. Quiero decir el gran experimento, buscándole a Dios en las costillas la teoría de la costilla faltante, y perdiendo siempre la cuenta de esos huesos, porque las luces eternamente se apagan de pronto, mientras volvemos a insistir en hablar a través de ese cortocircuito, de esa saliva ininterrumpida a lo largo de aquello que llamamos el cuerpo de Dios, el deseo de luz encendida. Llamando, llamando, llamando, llamando desde el radio portátil oculto en cualquier parte, llamando al sueño con métodos ciertamente sofocantes, con artificios inútilmente reales, con sentimientos cuidadosa y desesperadamente elegidos, con argumentos despellejados por el acontecimiento que no se produce, palabras enchufadas en la corriente eléctrica del vacío, con el cable de alta tensión del delirio, acertijos empañados por el aliento de ciertas frases, de ciertos discursos acerca del infinito, recomenzando, pues, el mismo discurso, recomenzando la misma conjetura. El clásico desperfecto en mitad de la carretera, el divinal automóvil con las llantas punchadas, entorpeciendo el tráfico de las lágrimas y de los muertos que transitan clásicamente en sentidos contrarios, recomenzando, pues, la misma interrupción. La pedorreta histórica de las llantas punchadas, el sofisma de cada resurrección, el ancla oxidada de cada abrazo, el movimiento desde adentro del deseo y el movimiento desde fuera de la palabra, como dos gemelos que no se ponen de acuerdo para nacer, como dos enfermos que no se coordinan para levantar al mismo tiempo el cuerpo del trapecista herido. Aquí el ingenio de la frase ganguea al advertir de pronto su sombrero de copa de ilusionista, ese jabón perfumado por la literatura con el cual nos lavamos las partes irreales del cuerpo. O sea, el radio de acción de lo que llamamos el alma, las vísceras sin clave precisa, los actos sin clave precisa, la danza de los siete velos velada por la transparencia del dilema y por la noche, antes de acostarse, la dentadura postiza en el vaso de agua, la herida postiza en el vaso de agua, el deseo postizo en el vaso de agua. La señal, la señal, la señal. Así sonríes, sin embargo, confiando otra vez en tu discurso, mirándote pasar en tus estatuas, flotando nuevamente en tus palabras, la señal, la señal, la señal. Y entre tanto paseas por tu habitación, sí, estás aguardando tan solo el aviso, ese anuncio de amor, de peligro, de como quieran llamarle, ese gran reflector encendido de pronto en la noche. Y entre tanto, miras tu capa, contemplas tu traje y tu destreza cuidadosamente doblados sobre la silla, hechos especialmente para ti, para cuando la luz de ese gran reflector pidiendo tu ayuda aparezca en el cielo nocturno, solicitando tu presencia salvadora en el sitio del amor o en el sitio del crimen, solicitando tu alimentación triunfante, tus aportaciones al progreso, requiriendo tu rostro amaestrado por el esfuerzo de parecerse a alguien que acaso tú fuiste tú mismo o ese pequeño Dios levemente maniático que se orina en alguna parte cuando tú te completas en el espejo. Miras por la ventana y esperas. La noche enrojecida asciende por encima de los edificios, traspasando su propio resplandor rojizo, dejando atrás las calles y las ventanas todavía encendidas, dejando atrás los rostros de las muchachas que te gustaron, dejando atrás la música de un radio encendido en algún sitio y lo que sentías cuando escuchabas la música de un radio encendido en algún sitio. Sigue la noche subiendo la noche, y en cada uno de los peldaños que va pisando, una nueva criatura de la oscuridad rompe su cascarón de un picotazo, y en sus alas de nada que nada retienen, el vuelo balbucea los restos del peldaño o cascarón diluido ya en el aire. Y mientras tanto tú no llegas aún para salvarte y salvar a esa mujer que según dices debe ser salvada. ¿En qué sitio? ¿En qué jadeo el sueño recorre el apetito reconcentrado de los dormidos? ¿Qué ola es esa que al golpear contra el casco hace que el marinero de guardia ponga atención por un momento para decirse después que no era nada y torne a pasearse por el cuarto mirando de vez en cuando por la ventana las luces dispersas de la calle? ¿Qué ir y venir está gastando el cuerpo de su andanza contra el casco manchado, cubierto de parásitos marinos? Porque de pronto has dejado de pasearte por la habitación. ¿Acaso escuchas realmente ese ruido? ¿Ese ruido viene del pasillo o viene de tu deseo? Cierta parte de ruido que tropieza con cierta especie de silencio dentro de ti, como alguien que se topa con una silla al caminar a oscuras. Tal vez ya prendieron el reflector para pedirte auxilio. Tal vez fue esa mujer quien lo encendió. Pero no, todavía no. Nadie camina por el pasillo hacia tu puerta. Nadie tropieza con una silla dentro de ti. Y allí están doblados tu traje de héroe y tus sentimientos de héroe, listos para cuando entres en acción. ¿Pero por qué no han encendido ese gran reflector? ¿Es solo el ascenso de la noche lo que deja sus cascarones rotos en el aire? ¿Una criatura de la oscuridad picotea para que el aire tome forma de cascarón roto, de peldaño dejado atrás? ¿Qué es aquello que detiene de súbito tus paseos por la habitación mientras te dices, ¿acaso debo esperar otro rato? Y vuelves a asomarte por la ventana. ¿Es el zumbido de un jet que cruza el cielo rayándolo fugazmente con sus pequeñas luces de navegación? Y algo dentro de ti que tú crees que es la noche allá afuera, cruje pisando cascarones rotos, peldaños donde el cuerpo de su andanza dejó un hilo finísimo de baba o soliloquio, mientras retorna el fantasma de una mujer bandeado por la oscuridad, donde el mar se encaverna después del zarpazo, y ese fantasma, que es la otra cara de la espuma, repite contra el casco del barco el golpe del sueño salpicando al silencio desde lejos, y vuelves a asomarte por la ventana. ¿Es el zumbido de un jet que cruza el cielo? ¿Qué es ese ruido que te hace mirar tu traje y tu antifaz y asomarte después de la ventana? Ir y venir alrededor de una silla. Enrevesado viaje alrededor de una silla, guardando el equilibrio difícilmente al caminar y girar sobre un hilo finísimo de saliva. Ir y venir. Habladuría alrededor de una silla donde está un extraño traje doblado. Ir y venir alrededor de un viejo y descompuesto automóvil que estorba el tráfico de la carretera. Gestos entrecruzados, habladuría de ventanas y escaleras labrando la estatua cuyo sentido griego vacila y se viene abajo en el trayecto entre una ventana y un reflector que no se ha encendido mientras los cascarones rotos de la oscuridad crujen y se disuelven bajo el brusco aleteo con el que la oscuridad va impulsando la noche. Y otra vez te paseas. ¿Quieres desovillar el hilo de saliva? ¿El hilo de palabras sobre el que te balanceas en precario equilibrio? ¿En qué juego de tus frases, en qué humillante silencio has puesto el oído? Y otra vez te paseas y otra vez te vuelves hacia la ventana. Pero ese resplandor que descubres de pronto es el amanecer. Palidísimo gesto de esa luz entre los edificios, donde el silencio enhebra las pisadas lejanas de todo lo nocturno. Y ahora, ¿qué es lo que sientes que se aleja? ¿Cómo alguien corriendo descalzo por la playa entre la niebla que la luz va a ocupar? Y en esa claridad en aumento, ¿acaso puede todavía distinguirse la señal de un reflector encendido? paseos alrededor de una silla donde está un extraño traje doblado, monólogo alrededor de una silla donde está un simulacro en forma de un traje doblado, mientras al amanecer se deja llevar por su propia marea ascendente y por el ruido de las barredoras mecánicas y de los primeros camiones urbanos que aparecen por las calles desiertas. Sí, es bien sabido que cuestión de cómics, ¿no? Luego dicen que tal vez el personaje es Bruce Wayne, ¿no? O sea, que el que realmente existe es Batman, ¿no? Y utiliza a Bruce Wayne para pues andar en el día, ¿no? Y conseguir información. Y dices, oh, verga, ¿qué? O sea, y luego pues también la teoría de que todo el mundo de repente llegó a creer que efectivamente Bruce se quedó loco, ¿no? Y entonces pues sí, o sea, que se quedó loco después de la muerte de sus padres y que en realidad él está recluido en Arkham y todas las historias y todas las fantasías y todas las aventuras de Batman realmente son un alucín de él, ¿no? Ajá. Sí, exactamente. Ajá, exacto, ¿no? O sea, te hace pensar que está chido que o sea, no creo que matan y denigren la historia de Batman en general, sino que a mí se me hace chido porque hace evolucionar características en la historia misma del personaje, en el que si es verdad, no es infalible, es un humano que ha entrenado, que tiene problemas, que tiene cuestiones psicológicas muy densas, ¿no? Tanto por el hecho de que se pone a sí mismo en situaciones límite y de riesgo para salvar a alguien, no porque no lo salve, sino porque también él es un peligro para los criminales en sí mismos, pues, ¿no? Ese otro chiste de sí, Batman no te mata, pero sí te manda al hospital 6 meses, ¿no? Acá sí, exactamente, o te deja en silla de ruedas, pero no, él no mata a criminales, nada más los deja inválidos, ¿no? Ah, bueno, ¿no? Pero sí, es un cura, pues, o sea, como ese personaje sí, nunca ha tenido nunca ha tenido que ser tan demasiado fantástico para que digas, sí, en el fondo pues es un humano todo trastornado que está haciendo cosas y tiene la base de muchísimo dinero, ¿no? Ajá, esa es la cosa, es otra de las grandes características del personaje de Batman, ¿no? El de, pero ¿cómo es posible que pudiera hacer todo esto? Es como de, pues porque no trabaja, man, ¿no? Así, ajá, o sea, no pierde el tiempo en trabajar, güey. Él nada más gasta dinero y ya, y la empresa produce lo que tenga que producir y vende lo que tenga que vender, pero el dinero es de él, ¿no? Y ya, ¿no? Así como, ah, pero ¿cómo le hiciste? O sea, no estoy diciendo que todos podríamos ser Batman teniendo suficiente dinero y no tener que trabajar, yo creo que no. Algunos serían Iron Man y así, ¿no? Ajá, ¿no? Así como más trastornados y con otro tipo de tecnología. Pero sí es mucho eso, pues, ¿no? Que una persona precisamente con esa clase de dinero y desquacerado, ¿no? Puede llegar a hacer, pues, ¿no? Convertirse en un justiciero, no en un vigilante. Pero, banda, si tienen dinero, no sean Batman. Ustedes no dejen morir a sus padres en un callejón. Ok, vamos a leer este último, que se llama El Espejo de Piedra. Detrás de la iglesia de Santiago Tlatelolco, los cuchillos de jade hallaron su visaje ceremonial en boca de las ametralladoras. Detrás de la iglesia de Santiago Tlatelolco, Nuño de Guzmán oró ante Huitzilopochtli y le ofreció el sacrificio. Detrás de la iglesia de Santiago Tlatelolco, descubrieron aterrados que otra vez existía ese país, aquel que ellos creyeron sepultado bajo el jade y las plumas, y los estípites, y los palacios de Ádamo, Boari, y los desayunos de Sambors, de su oportuna y mestiza retórica. Detrás de la iglesia de Santiago Tlatelolco, 30 años de paz más otros 30 años de paz, más todo el acero y el cemento empleados en construir la escenografía para las fiestas del fantasmagórico país, más todos los discursos, salieron por boca de las ametralladoras. Lava extendiéndose para borrar lo que iba tocando, lo que iba haciendo suyo para traerlo a la piedra del ídolo nuevamente. Pero lo trajo de nuevo a la piedra del ídolo. Pero tantos y tantos muertos por la lava de otros 30 años de paz terminarán en la paz digestiva de Huitzilopochtli. Se llevaron los muertos quién sabe a dónde. Llenaron de estudiantes las cárceles de la ciudad. Pero el jade y a las plumas y al estofado de estípites y a los nuevos palacios que ya no construyó Buhari y a los desayunos en Sambors se les rompió por fin el discurso. Y cuando intenten recoger esos fragmentos de ruido para contemplarse, encontrarán en ellos solamente a los muertos hablándoles. A 30 años de paz, como a otros 30 años de paz, más todo el acero y cemento empleados en inventar la sombra de un país, más a todos los discursos y los planes de negocio dulcemente empapados por el olor de los desayunos en Sambors, se les rompió de pronto el espejo. Se apostaron como siempre detrás de una iglesia, poco importa si laica o religiosa, y otras noches y otras matanzas vinieron en ayuda de ellos. En la Plaza de las Tres Culturas, el cacique gordo de Cempoala y don Nuño de Guzmán y el anciano general perfectamente empolvado descubrieron que en realidad eran uno solo, porque secretamente siempre desearon parecerse al Imantur. Después de haber desayunado juntos en Sambors, el cacique gordo de Cempoala y don Nuño de Guzmán y el anciano general perfectamente empolvado en la Plaza de las Tres Culturas escucharon ya uno de los últimos conciertos, el vals Dios nunca muere. Así es, banda, no se les olvide, todavía falta, pero ahí está el 2 de octubre. Fíjate que siempre lo he mencionado cerca de las fechas así, y creo que es algo que todos los estudiantes de todas las generaciones, de al menos de la secundaria para arriba, todos deben de saber qué pedo, qué pasó, ¿no? En cuestión de ustedes quieren hablar, ustedes quieren decir cosas, sí, organícense, nada más vean que en el momento en el que institución, en el momento en el que gobierno se quieran acercar y meter, no los dejen, ¿no? ¿Por qué? Porque si siempre te venden la cuestión de trabajar en conjunto, no es así. Así, no es así, ¿no? Y tenemos un 68 ahí muy presente, y luego tuvimos un 72 también fuertísimo, que luego a la gente se le olvida también el 72. Y eso, en realidad son más fechas, pero son las más fuertes, pues, ¿no? Entonces, sí, banda, sí, organícense, si sí sean estudiantes, sí háganse comunidad, nada más cuiden sus ideas, ¿no? Sí, muéstrenlas y sí, compártanlas, pero cuiden sus ideas. Entonces, eso tenemos por el día de hoy en la lectura de José Carlos Becerra, en esta antología que se llama El Otoño Recorre las Islas. Es una antología que sacó precisamente Secretaría de Educación Pública cuando servía de algo, de poquito. Cuando servía de poquito la Secretaría de Educación Pública. Es que no era mal proyecto, pero pues obviamente se fue, se hizo polvo. Y esto es una dentro de la colección de lecturas mexicanas. Creo que en general todos los títulos que componen lecturas mexicanas valen la pena leerlos. Iba a decir, todos son buenos, no necesariamente, porque por ejemplo tienen a esto, ¿cómo se llama esta autora? Es una dramaturga que es malísima. Ay, ni me acuerdo, no me quiero ni acordar el nombre. Es una autora que siempre le quiso jugarle al amor con Jorge Ibargüengoitia, pero el güey se cansó y fue así como, ay, morra, ya ni escribes tan chido, ni estás tan chida ni escribes tan chido, ¿no? Pero en general sí, la mayoría de los libros contenidos dentro de las lecturas mexicanas tienen muy buenas cosas. De hecho, está desde la generación, por así decirlo, que le llaman como del Parnaso mexicano, autores de mediados alrededor de 1800 hasta autores más o menos como, digamos que hasta, como hasta 1970, 80, todavía están compilados ahí. Es que, o sea, son casi 100 años de compilaciones en diferentes series y ediciones de lecturas mexicanas. Entonces, la neta, pues sí, yo creo que es algo que se debería de volver a editar. Desafortunadamente, pues ya pues hace como unos 20 años que la educación en general no está haciendo lo que debería, ¿no? En cuestión de instituciones, en cuestión programas, en cuestión lo que se publica y lo que se les enseña, obviamente, creo que la educación en general sí está perdiendo terreno, pues en cuestión de que la gente no tiene visión, no tiene crítica, aprende nada más lo mínimo. Sí entiendo que es verdad que muchos de los programas y todas estas cosas no han funcionado durante años, pero luego también se entiende también por la otra parte que los padres luego quieren mandar a los chicos, ¿no?, a recibir toda la información y todo lo tienen que aprender y todo les tiene que salir bien y tienen que salir los más educados. Y es como, pues no, o sea, todos tienen niveles diferentes de cognitivos. Entonces, no porque también tengas el mejor programa y el maestro súper más preparado, quiere decir que el morro pues es capaz igual que todos, ¿no? Entonces, sí, es entiendo que la cuestión educativa es muy difícil por esa parte. Procuren que cuando manden a sus hijos a la escuela, al nivel que sea escolar, recuerden que los están mandando a aprender cosas de academia y la educación es en tu casa. La educación es en tu casa, la información académica es en la escuela, ¿no? Entonces, sepárenlo y también no crean que el maestro, por ser el maestro y que vea a los niños, chicos, todos los días, es el psicólogo, ¿no? Es el maestro. Y si se da cuenta y si es sensible y se percata de cosas y puede hacer comentario y todo, pero no lo tilden también ni de niñera ni de psicólogo, es maestro, ¿no? Entonces, trucha con esos banda. Bueno, ahora sí, llegamos a la parte en donde les digo nuevamente que vamos a regalar este libro que se llama Dejemos Hablar al Viento, del buen gran autor Juan Carlos Onetti. Si no conoce nada de Onetti, creo que es un buen libro para empezar. Tiene una narrativa bastante prolija, tiene temas precisamente... es como dentro de esta corriente, no necesariamente del boom, pero sí esta corriente en donde se tratan como historias más del cotidiano, ¿no? Entonces, está chido la cuestión de que retrata con un lenguaje muy, muy no coloquial necesariamente, pero sí como muy cotidiano, y historias que de repente salen precisamente de lo cotidiano, ¿no? Entonces está chido por esa parte, ¿no? Entonces vamos entonces a regalar el día de hoy, Dejemos Hablar al Viento, de Juan Carlos Onetti. Y la pregunta de esta semana es muy sencilla, hablando de autores latinoamericanos, díganos, vamos a hacerlo como si fuera una lista, díganos cuáles son, si están leyendo o no están leyendo todavía, díganos cuáles serían los próximos 7 libros de autores latinoamericanos que les gustaría leer. Así que ustedes digan, voy a anotar estos y son mis prospectos para leer, ya sea este año o del próximo año o en estos años, ¿no? Pero que ahí consideran, así como estos me llaman la atención, solo los he escuchado, me los han recomendado, y voy a hacer una lista de 7 libros que ustedes tengan pensado leer pues a partir de hoy o en estos días o en este año o algo así, ¿no? Entonces díganos sus 7 libros que tengan pensados leer pues sí, digamos como este año, y ya con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que es Juan Carlos Onetti y Dejemos Hablar al Viento. Ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros en la página de Instagram y en la página de Facebook de A Sangre Viva, ahorita que están sirviéndose café, paseando al perro, atorados en el tráfico, en el baño, no poniendo atención en el trabajo o en clase, sí, échenos la culpa, no importa, la mala reputación también es reputación. Y ahí se meten en la página de Facebook o en Instagram, ahí donde está la lupa, y ponen A Sangre Viva todo pegado, y ya les aparece la página, nos ponen en una en una publicación, en una historia o en un mensaje directo, el título de los próximos 7 libros que a ustedes les gustaría leer de autores latinoamericanos, y ya con eso se ganan el libro de regalo de esta semana. Y bueno, sin más que agregar por el momento, les agradezco nuevamente a aquellos que nos escuchan, que nos ven, que comparten, que mandan sus mensajes, y nuevamente anunciándoles que esta es la transmisión ya número 296. Estamos a escasas 4 patadas del especial 300, 8 años al aire. Ay, 8 años, ¿cómo se ha hecho esto? No sé, pero se ha logrado. Y bueno, los dejaremos con una última canción, hablando de autores latinoamericanos y en español, porque eso, ¿no? Así como latinoamericanos y en español, porque pues están los que hablan portugués y luego están los de, ajá, ¿no? Los de la Guyana Francesa y así, ¿no? Entonces, los dejaremos con esta gran buena banda que se llama Fobia y esta rolota que se llama Puedo Rascarme Solo. Y bueno, pues nada, muchas gracias, buenas noches. Esto fue A Sangre Viva número 296. Yo se me olvidó ayer porque soy Irad González, pero lo sigo siendo. Entonces, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí mismo por RadioCartón.com. Hasta la próxima. Para ver si es